Hoy en las noticias al principio decíamos que hubo represión en Florencio Varela el pasado martes. A 300 familias que integran la Unión de Trabajadores de la Tierra fueron reprimidas con golpes, balas de goma. Había dos detenidos, Nahuel de Valle y Juan Ruiz. Y para saber un poco más sobre esto estamos ya comunicados con Silvia Córdoba, integrante de la UTT. Buen día, Silvia. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación hoy? Y ahora estamos en la fiscalía esperando a que suelten a nuestros compañeros. Y esto se reitera porque no es la primera en las últimas semanas acción que han tenido contra ustedes de represión, ¿verdad? Sí, es verdad. En Olmo pasó una situación similar. ¿Cómo? No te escuché bien. Sí, que no es la primera vez. En Olmo pasó una situación similar, digo. Claro. ¿Y también hubo detenidos, heridos? Sí, todavía hubo detenidas, compañeras detenidas, golpeadas. Uh-huh. Cuando no estaban haciendo nada malo, la policía las agredió, sí. Claro. ¿En qué circunstancia ocurren las detenciones de estos dos compañeros tuyos que están todavía detenidos? Estábamos haciendo los reclamos por el tema de calles y seguridad de la zona rural de Florencio Varela, que es la colonia La Capilla. Querían que nos juntemos a charlar con funcionarios del municipio, que es Ricardo de la Fuente y Martín Pollera, que nosotros ya venimos dialogando con ellos hace 5 meses. Mm. Por eso nosotros necesitábamos que nos atienda el intendente. Al ver que el intendente no nos atendía, no nos quería atender, apostamos a acercarnos más a la puerta de la municipalidad y ahí se descontroló un poco la cosa y el secretario de seguridad acá nos salió re loco, nos pegaron, él particularmente inició la pelea. Mm. Y bueno, ahí nosotros divulgamos un video donde se ve que el secretario le pega a Nahuel de Baji y Ruiz Juan Carlos se ve a un costado mirando la situación y lo agarran de atrás, lo meten para adentro. Se ve que en ningún momento le pega a la policía a él ahí, y cuando entramos a verlo al compañero en la comisaría primera, está todo golpeado, todo rascuñado, todo sucio. Se ve que adentro los cagaron a palo. ¿Y de qué los acusan? ¿Cómo? Para detenerlos, ¿de qué los acusan? ¿De resistirse? Resistencia a la autoridad. Con eso lo tenían hasta ahora, toda la noche y hoy. Uh-huh. ¿Cuántas hectáreas trabajan ustedes allí en Florencio Varela? Y las familias acá trabajamos 1-2 hectáreas. Claro. Mucho más que eso, ¿no? Porque somos ese grupito de familias. Claro. ¿Y la situación hasta el lugar donde ustedes trabajan, que tienen un camino tipo vecinal de tierra? Sí, nosotros tenemos solamente un colectivo, que es el 500 acá, ajá, en la colonia, que es el único colectivo que ingresa, y por la situación de las calles dejó de ingresar. Claro. Y después, cuando empezó cuando la municipalidad mandó a arreglar las calles con tierra colorada, empezaron a ingresar cada 2 o 3 horas. Y en ese transcurso de esas horas es que los vecinos sufrimos los robos. Ah, y esa es la situación. Ajá. Aparte, al municipio se le fue destinado ya desde el fin de 2015, principio de 2016, 4 millones para caminos rurales. Uh-huh. Donde la UTC estuvo sentada en capital, en agroindustria, para que esos fondos sean destinados a las obras, y nunca vimos ninguno de los arreglos con esa plata. Uh-huh. Tenemos una escuela rural, la escuela 4, donde los chicos tienen que caminar demasiado porque no ingresa ningún colectivo para esa escuela. Uh-huh. Y los papás los llevan o en vehículo o en moto, y esa calle no se puede transitar los días de lluvia, así que claro, los chicos directamente no entran a la escuela. ¿Y cómo sacan? No van a la escuela. Claro, ¿y cómo sacan ustedes lo que producen? Muchos de los compañeros lo venden en las quintas, vienen los camiones, usan esos camiones que a la jaula de lechuga la pagan 20 pesos y la llevan al mercado y la venden terriblemente, ¿no? Uh-huh. Después hay compañeros que sí, que tienen su camionetita y van al mercado. Uh-huh. Nosotros desde la UTT también generamos la venta de la verdura para que no sea intermediario y se, claro, los compañeros reciban un poquito más de plata por lo que producen. Bueno, dos cosas. ¿Cuándo esperan que sean liberados, si tienen alguna novedad con eso, los compañeros detenidos? Sí, ahora lo que nos informaron que estamos acá en la fiscalía, que le van a tomar la declaración. Bien. Ahora, entre un rato, cuando llegue el fiscal, lea todos los papeles. Y bueno, creemos que hoy lo van a dejar libres, porque no, o sea, ellos no tienen nada que ver, o sea, son dos personas que no están golpeando, no están haciendo nada, y lo tienen retenido desde ayer, pero no tendrían por qué tenerlo más tiempo. Claro. No tienen argumentos. Claro. ¿Y la posibilidad de que puedan sentarse con allí en Florencio Varela, con las autoridades? Y eso no lo estamos charlando. Ajá. Ahora estamos esperando que salgan los compañeros y de ahí haremos asamblea y veremos. Y veremos si realmente el intendente tiene voluntad de atendernos. Ayer, cuando, claro, nosotros fuimos a la marcha, cuando movilizamos, nos dijo que tenía la agenda ocupada. Y nosotros dijimos, nosotros esperamos. No tenemos problema de esperar, pero hablar con el intendente, bueno, no se dio esa situación, ¿no? Bien. Silvia, ¿cómo se llama el intendente? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el intendente? Andrés Waxon. Waxon, bien. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Silvia Córdoba, integrante de la UTT, allí en Florencio Varela.